Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA, en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Buenas tardes, tenemos con nosotros al director de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología, Jorge Soto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se prevé que en los próximos 15 años uno de cada cinco canarios tenga cáncer de piel. ¿Qué medidas debemos de tomar para prevenirlo? Pues mira, es muy sencillo. En primer lugar, conócete a ti mismo. No todas las personas tienen el mismo riesgo. Hay gente con más riesgo porque tiene la piel más clara, tiene antecedentes en su familia de algún problema y tiene muchos lunares. Esas personas, sobre todo si tienen más de uno de estos tres factores que te he dicho, tienen que tener mucho cuidado. Y luego la gente que se ha quemado a lo largo de su vida. Entonces el consejo tiene que ser un consejo dirigido a personas concretas, individuales. Los consejos genéricos no valen para nada. Todo el mundo tiene que ser prudente, pero el nivel de prudencia tiene que ser distinto. Entonces aquí estoy viendo a tres chicas guapísimas, que tenéis una piel clarita, las tres os tenéis que vigilar mucho, pero hay gente mucho más morena que tiene que vigilarse menos. Básicamente es no quemarse jamás, es la clave. Vamos a resumirlo en una frase, no quemarse jamás. Y quemarse es ponerse un poco rosa. ¿Os habéis puesto rosas este año? Las tres me están haciendo... No, dos me están diciendo que sí. A Zara dice que no, pero yo tengo mis dudas. Un poco rosa... No. Entonces, eso es un desastre. ¿Cree que los jóvenes toman las medidas adecuadas o hay que educar más en este aspecto? Yo creo que nunca terminaremos de educar suficientemente a la población en estas medidas sin ser obsesivos. Hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de la vida al aire libre, pero hay que estar atento a no quemarse jamás, a reducir la cantidad de sol innecesario, a saber cuál es tu límite. Y esto tienes que ser consciente en todas las facetas de tu vida. Mantener tu peso, hacer actividad física, no quemarte nunca y muy pocas cosas más en salud y en prevención son ciertas. ¿Pero por qué cree que no hay esta conciencia todavía en la juventud? Porque hay una lucha entre dos cosas. Una, la razón, y otra, la inercia. La inercia de, bueno, como todas mis amigas están morenitas, pues yo voy a escoger estar morenita, porque estas sandalias que me acabo de comprar me quedan mejor, ¿es verdad o no? Con el pie un poco... Y entonces ahí estamos entrando en la crisis de la razón por un lado y los sentimientos por otro. ¿Hacia dónde evoluciona la dermatología? La dermatología evoluciona, en este caso de lo que estamos aquí presentes hoy, hacia vincularse con el ciudadano, acercar los conocimientos científicos al ciudadano para que el ciudadano sea el gestor de su vida con la información de mejor calidad. Yo, después de tener la mejor información, tengo derecho a equivocarme, pero tengo que tener la mejor información y esa es la que pretendemos dar a nuestros conciudadanos. Hay un vídeo en YouTube que se hizo viral hace unos cuantos años que se llama Usa protección solar y da unos cuantos consejos acerca de la vida y al final te convence para que uses protección solar. A mí me gustaría saber por qué es importante utilizar el protector solar y en qué momento hay que protegerse del sol. ¿Solamente cuando vamos a la playa, cuando vamos a la montaña o también cuando damos un paseo, cuando salimos a tender la ropa? ¿En qué momento? Bueno, esta pregunta de Susana es muy importante porque me plantea una situación que es el protector solar, que es muy importante a su vez, pero no es lo único. Con una prenda de vestir adecuada, con un sombrerito muy mono, con un sentido común, podemos utilizar el protector solar además. Pero el protector solar tiene que adaptarse al fototipo, al tipo de piel que tenemos. Al principio de la temporada, cuando estamos todos un poco blancos en nuestro fototipo de esta zona prioritario, pues tenemos que ponernos un protector 50 y aplicarlo periódicamente y no quemarnos nunca. La clave es no quemarse nunca y para eso tenéis que utilizar el protector, pero no nos olvidemos sombrero, prendas de vestir y reponerlo continuamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y gracias. Gracias. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA, en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Buenas tardes, nos encontramos en la Playa de las Canteras, en la quinta Feria de la Salud de la Piel, y hoy contaremos con Ana Martín, formadora del Laboratorio Dermatológico Daven, que nos hablará sobre los cuidados de la piel. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Tiffany. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Yo quería preguntarte qué factor de protección solar es el que más recomiendas a nuestros oyentes. A los oyentes, sobre todo siendo un público joven, yo recomiendo un 50 más. La teoría esa de si otro hizo un factor de protección elevado, no me voy a broncear, es mentira, es falsa. Realmente hay que proteger la piel. Vamos a coger un bronceado, va a tardar un poquito más, pero vamos a proteger la piel, que es la principal función que debemos de concienciarnos de, sobre todo, de proteger nuestra piel, que porque tiene memoria. Entonces un 50 más sería lo más aconsejable siempre, y que nos broncearemos, un bronceado muy bonito y prolongado sobre todo, y evitando las quemaduras solares. Sí, eso suele pasar, que tiramos de lo que son los bronceadores y dejamos olvidados las cremas solares. Ahí lo mismo. Para seguir con las cremas solares y los bronceados, ¿es recomendable ponerte una crema diferente en la cara que en el cuerpo? Se aconseja sobre todo porque a nivel facial podemos tener la piel mixta, incluso con acné. Entonces siempre es mejor adaptar en función del tipo de piel, sobre todo a nivel facial, la textura. Luego a nivel corporal, un uso de una leche o un spray o incluso un aceite con factor de protección sería más aconsejable. Entonces poder adaptar sería lo adecuado. ¿Y cuál es la patología más común en la piel y a qué es debido en los jóvenes más bien? En los jóvenes sobre todo es el acné, la patología más común. Sobre todo hay un exceso de grasa, hay una hormona que está desarrollada en ese momento, la hidrotestosterona, y entonces se produce ese exceso de grasa. La piel está engrosada, no puede salir esa grasa hacia el exterior, y es cuando se produce pues ese comedón cerrado, esa espinilla, esos granitos. Entonces es la patología más común en la adolescencia. Allí. ¿Cuál sería uno de los tratamientos para esa patología? Sobre todo teniendo en cuenta de que el origen es la hiperseborrea, es el exceso de grasa, siempre hay que utilizar cremas que lleven seborreguladores para regular, disminuir el exceso. Además, como hay una inflamación e infección, deberían de contener pues activos como antiinflamatorios y antisépticos. Y sobre todo también la piel, al estar engrosada, como habíamos comentado anteriormente, deberíamos utilizar algún tipo queratolítico para que haga ese efecto de peeling, de alisar la piel, entonces que esa piel vaya disminuyendo esa grasa y consecuentemente pues esos granitos en la piel. Y sobre todo es muy importante tener una buena limpieza, limpiar siempre mañana y noche la piel, y luego utilizar la hidratante más adecuada al tipo de piel, si yo tengo la grasa o tengo incluso acné. Y otra cosita que queremos saber, ¿el acné disminuye con el sol o es una falsa...? Es una falsa creencia, realmente aparentemente sí que es cierto, en verano mejora, pero ¿por qué es? Porque al final mi piel, el bronceado es un mecanismo de defensa natural de la piel, nuestra piel se engrosa, o sea, aumenta de tamaño, al aumentar de tamaño, ese engrosamiento hace que esa grasa que yo tengo interior no salga, entonces aparentemente mejora. ¿Qué pasa? Que cuando ya dejo de estar moreno, septiembre, octubre, mi piel vuelve al estado normal y es cuando esa grasa que ha habido, pues que se ha obstruido, es cuando vuelve a aflorar y es cuando hay ese rebote, esa época sobre todo de máxima acné, que sería pues septiembre, octubre. Entonces aparentemente mejora, pero luego hay el efecto rebote. Entonces también hay que protegernos del sol por esa razón. Se van a hacer unos talleres de maquillaje terapéutico y era para saber si nos podías dar un poquito de información sobre estos talleres y de qué se hablará en ellos. Muy bien. Bien, como has dicho, es un maquillaje terapéutico. Es la principal función, aparte de embellecer, es camuflar aquellas imperfecciones que nos puedan preocupar. En este caso, hablando del adolescente, sería el acné o la piel grasa. Entonces, lo que se va a hacer es utilizar maquillajes oil free, que sean libres de grasa, no comedogénicos, que por la cantidad de pigmento que ella incorpora, camufla, corrige muy bien todas las imperfecciones. Y además, como en el caso del acné, la imperfección es de tono rojo, es un tono rojizo, lo que se utiliza siempre de base para corregir, neutralizar la imperfección, son el uso de unos sticks verdes, porque el verde es el color complementario, el opuesto al rojo, entonces los colores complementarios se atenúan entre ellos y se consigue neutralizar esa rojez, ese granito, y luego ya unificas el tono con la base de maquillaje. Entonces lo que vamos a llevar en práctica, ya bien sea acné o que yo tenga alguna manchita en la piel debido pues a lo mejor al sol, hiperpigmentaciones, que yo tengo un hematoma o que me preocupan mucho las ojeras, ahí se consigue con esa corrección. ¿El taller va a ser teórico o también van a enseñarles a las niñas, normalmente suelen ir chicas, a maquillarse de esa manera? Sí, va a ser teórico para que vean en qué se basa el maquillaje, para que vean las características, que es muy importante, que al final que también sea un maquillaje que se adapte a mi tipo de piel, que sea no comedogénico, que sea oil free, sobre todo hablando en este caso del acné, y vamos a hacer una práctica, vamos a coger algunas asistentes y vamos a que prueben ellas mismas, que vean cómo se aplica y que vean el resultado extraordinario que deja el maquillaje, en este caso de la gama de Cubrans, que es la gama de Aven del maquillaje. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta aquí la entrevista, gracias por el momento que nos ha dedicado este pequeño y esperemos verle en otro momento. A vosotras mismas, yo os invito a todos a que podáis asistir al taller. Muchas gracias. A vosotras. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA, en la quinta feria de la salud de la piel. Buenas tardes, ahora nos encontramos con Pedro Valerón, formador en fotoprotección, y Patricia Díaz, triatleta. ¿En qué consiste lo de formadores de fotoprotección? Hola, buenas tardes. Bueno, formador en fotoprotección está muy bien, pero antes de ser eso soy dermatólogo, pero bueno, que estoy también orgulloso de que me nombren como formador en fotoprotección. Y básicamente lo que yo intento y lo que creo que es el objetivo de este taller es pues promover un poco los hábitos saludables con respecto al sol, y en este sentido pues llevar una fotoprotección adecuada, y dirigiéndonos un poco específicamente al grupo de deportistas, que son personas que pasan mucho tiempo al aire libre. Y bueno, yo creo que Patricia en este sentido pues nos puede comentar un poco a lo mejor cómo, no sé, las horas que pasa al aire libre y lo que hace, y no sé si se fotoprotege o no. La verdad que no he hablado con ella antes, pero supongo que nos podrá decir un poco qué es lo que hace en su día a día. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, tanto a ustedes como de la quinta feria de la piel, de la salud y la piel, y al Colegio Licenciados por contar conmigo para estar aquí. Tal y como comentaban, pues yo vengo un poco en parte a aprender del formador en fotoprotección, y también pues para dar mi punto de vista y hablar acerca de los consejos que sigo yo y que le doy a mis pupilos, a mis deportistas. Queríamos preguntar también, en determinados deportes como por ejemplo el surf o la natación, que están expuestos al sol muchas horas y no tienen la posibilidad de llevarse, por ejemplo, el protector, ¿no? Al agua. Queríamos saber si existía algún tipo de protector específico que los protegiese más horas o... Bueno, es verdad que la crema protectora perfecta no existe, y que ninguna crema protectora puede asegurar un 100% de protección. Entonces, sobre todo en el contexto de las personas que se dedican a los deportes acuáticos, tipo surf, tipo natación, sí existe una queja muy recurrente, pues, de que el fotoprotector se les va, que les pica los ojos cuando sudan. Y es verdad que últimamente se ha avanzado bastante en este campo, y algunos tienen pues sus truquitos. Algunos utilizan cremas protectoras a base de maquillajes compactos, que suelen ir muy bien. Otro truco es también pues utilizar las cremas fotoprotectoras bastante antes de entrar en contacto con el agua, para que no se vayan con facilidad ni que piquen los ojos. Pero es verdad que las cremas fotoprotectoras siguen siendo pues un poco incómodas, y pues eso hace que disminuya la adherencia a su utilización, y tengamos que estar los dermatólogos detrás diciendo pónganse la crema, porque bueno, a veces es un poco dificultoso, y eso también hay que reconocerlo. ¿Y hay diferencias a la hora de protegerse del sol en deportes de montaña y de agua? Sí hay diferencia, porque se dan lugar a una serie de factores que pueden interferir en lo que es la absorción por los rayos ultravioletas. Sabemos que al aumentar la altitud, pues aumenta la absorción por rayos ultravioletas, y también pues en condiciones que muchas veces están presentes en los deportistas, en condiciones de práctica de deportes en agua, en arena, el sudor también puede interferir, aumentar la absorción por rayos ultravioletas, y esto hace que sean un perfil de la población pues especialmente con el que hay que tener cautela con respecto a la exposición al sol. ¿Cree que se puede crear una cierta resistencia al sol? Vamos a ver, resistencia al sol no. Pero sí es verdad que una vez que vamos acumulando mucha radiación por el sol a lo largo de nuestra vida, nuestra piel se va haciendo cada vez más sensible, y a partir de determinada edad es cuando podemos tener problemas. La mayoría de la radiación la cogemos en edades jóvenes de la vida, y es entonces en este perfil de la población sobre el que tenemos que hacer más hincapié, y tenemos que formar a no solo a los niños, sino a los que forman a los niños, en este caso pues Patricia, que está aquí con nosotros, para que ellos también tengan las pautas acerca de bueno, pues cómo tienen que instruirlos, cómo tienen que hacerlo, e incluso pues ser ellos también modelos para que ellos vean que ella pues también tiene hábitos saludables. Me refiero a ella porque es la que está aquí, pero todos los formadores, los instructores que tienen hábitos saludables y que también se protegen del sol. Patricia, como deportista de triatlón, nos gustaría que nos contaras cómo tienes que cuidarte y protegerte la piel en las distintas disciplinas. Bueno, pues como sabrán y acabas de explicar, el triatlón está compuesto por tres disciplinas. Estas son la natación, el ciclismo y la carrera, y las tres están directamente expuestas al sol. La natación sí es cierto que puede ser que la mayor parte del tiempo la podamos pasar en piscinas cubiertas, pero también como estamos aquí en las Islas Canarias, la mayoría de piscinas son descubiertas y también puede ser que entrenemos todo el tiempo en piscinas descubiertas. En las piscinas existe un reglamento, una normativa en la que no se permite ponerte crema solar antes de tirarte al agua, porque eso influye en que se contamine el agua o pierda ciertas características que puedan provocar males mayores a la larga, ¿no? Porque si todos nos tiramos al agua con crema, pues imagínate el potaje, por decirlo de alguna forma, que se puede hacer dentro del agua con todas las cremas solares. Entonces, yo creo que la mejor recomendación es echarse con suficiente tiempo de antelación para mejorar la adherencia de ese fotoprotector a la piel con bastante tiempo de antelación y no echárnoslo justo antes. Yo utilizo para la piscina el spray porque para mí es el más cómodo, el que más rápido me lo pongo y sinceramente es el que más rápido se me seca la piel. Entonces luego me ducho antes de tirarme al agua a la piscina y no me da la sensación de tirarme al agua con ese pegote de crema con el que se tiran bastante gente al agua sin importarle que pues pueden estar contaminando, no sé si está bien dicha la palabra, pues el agua. Luego, evidentemente, utilizo un fotoprotector para el cuerpo y otro para la cara, pero siempre con un de número 50. Aunque he escuchado, que no sé si luego nos hablará él acerca de esto, que a partir de 50, que he visto fotoprotectores de 90, pues que a partir de 50 es la máxima y por eso escojo ese. Y también en función de la piel, porque fui a una farmacia en la que había una dermatóloga que me recomendó que será el mejor para mi piel. Luego el ciclismo, es fundamental que el casco, si tiene huecos, si tiene agujeritos por donde nos puede entrar el sol directamente, las personas que no tienen pelo sí que se tienen que poner protector porque les quema la cabeza y muchos triatletas se dejan ir bastante en ese aspecto. O dejar la malla que viene dentro del casco, que la mayoría de ciclistas, pues para que me dé más el fresco, pues se la quitan y se olvidan de que se están quemando parte de la cabeza. Utilizo la misma protección que para la piscina, en la cara, y para los brazos y las piernas, otro tipo de protector. O a veces en verano, cuando veo que la radiación ultravioleta, sobre todo en los meses de junio y julio, que es bastante alta, es muy alta y hace un pelín de fresco, lo que hago es ponerme unos manguitos transparentes, prácticamente blancos o transparentes, que no me dan calor, pero me están protegiendo del calor, porque sí que veo que me salen más lunares a pesar de ponerme cremas, porque claro, nosotros podemos pasar entre 3 y 5 horas encima de la bicicleta. Entonces claro, si me llevo la comida, el agua, el isotónico, el fotoprotector, etcétera, pues al final me tengo que llevar una mochila y evidentemente uno lo que deja es el protector. Entonces esa es una forma también de que tenemos los ciclistas de protegernos, además de los guantes para las manos. Y la carrera a pie pues igual, suelo utilizar el spray, que para mí es muy cómodo y muy fácil y rápido de utilizar. Y luego el tema de las viseras, igual, la gente que no tiene pelo evidentemente tiene que ponerse protector también en la cabeza. Y la visera porque para mí es más cómoda, ¿no? Las mujeres tenemos la mayoría de pelos, así que no tenemos problema de echarnos protector. Y la visera es cómoda porque te da el aire en la parte de arriba de la cabeza y si tienes mucho calor la mojas y te cubre la cara. Y luego las gafas, siempre le digo a los chicos que se las pongan hasta corriendo, y hay mucha gente que no corre con gafas y tengo entendido que a partir de 10 km por hora pues el ojo humano no está preparado para esa velocidad del viento y hace daño en el ojo, entonces es fundamental llevar gafas. Para mí, por encima de la estética, prima la lente. La lente siempre es una lente fotocromática y yo siempre intento, tengo la suerte de estar patrocinada por una marca deportiva que se llama Rudy Project, y entonces yo siempre les digo que me da igual la estética de la gafa, lo que me importa es que me manden la lente más cara que haya y de mejor calidad, porque yo desde siempre he notado cuando llevo una gafa de menor calidad y cuando llevo una gafa de mayor calidad. Luego suelo utilizar calcetines altos también para que me protejan todo el tema del tobillo, del sol y eso, y de resto creo que no se me ha olvidado nada en cuanto a las medidas. Luego sí es verdad que es muy difícil, porque ahora estuve en Madrid con la selección española de cadetes y juniors y vi que allí, por el calor que hace, corren sin camiseta, y hablé con el seleccionador acerca de la importancia de que corran con camiseta, y es que están acostumbrados a eso. y no les vas a cambiar. Yo creo que también es importante llevar camiseta, ¿por qué? Porque todas las camisetas deportivas, incluso la de algodón, está preparada para la radiación ultravioleta. Las más básicas, hay una puntuación de 4, y hay incluso las mejores que podemos encontrar en cualquier tienda deportiva de 7 u 8. Entonces es importante que las llevemos. Y también porque el hecho de que sudemos la camiseta, eso hace que termorregule nuestra temperatura. Nosotros, al hacer ejercicio, una de las consecuencias es que aumentamos la temperatura corporal. Si yo tengo calor pero llevo la camiseta encima y la llevo sudada, eso me ayuda a termorregular también el cuerpo. Entonces, además de protegerme, me ayuda a la termorregulación. Y eso es un poco las indicaciones que yo le doy, pero sí es verdad, y que lo compartí antes con los compañeros licenciados, que a veces nos empeñamos en la actividad física, el ejercicio, todo saludable, y nos olvidamos que es importantísimo que se protejan del sol, de las radiaciones, etcétera. ¿Cómo hacen para transmitir la importancia de cuidar la piel a los niños? Pues un segmento de población complicado para hacerles llegar. Entonces, en este sentido, evidentemente, uno puede estar yendo a colegios continuamente, dando charlas, pero al final los niños tienen una mente, pues, que es como es limitada, no les puedes saturar de información. Entonces, muchas veces considero que este tipo de actividades de formación, no directamente de los niños, sino de los que forman a los niños, son muy adecuadas, porque nos van a permitir a lo mejor entrarles mucho más fácil. Es más fácil que un niño pues le haga caso a Patricia, que es la mejor en lo suyo, que entrena a tope, que va muy rápido. Pues si ella hace una buena práctica en base a la protección solar delante de sus alumnos, pues a lo mejor se les pega y ya tenemos un niño fidelizado para protegerse toda la vida. Entonces, en este sentido, creo que todas las formaciones, no solo las formaciones, porque yo le puedo formar a ella, pero yo en base a lo que voy escuchando y que ella está comentando, pues se me ocurren preguntas y se me ocurren cosas que me resultan interesantes en base a su experiencia, y creo que nos podemos beneficiar tanto, bueno, ellos y desde luego nosotros también, los dermatólogos. Para Patricia, ¿crees que eras igual de consciente cuando empezaste a realizar el deporte sobre la importancia de cuidar la piel ahora? No, y la prueba es que yo empecé a cuidarme a raíz de unas manchitas que me salieron en la cara, que tengo hoy en día, aunque sí es cierto que he utilizado cremas que me las han mejorado, pero ahí me empecé a dar cuenta, claro, que yo pasaba muchas horas al sol y yo siempre me olvidaba. Era extraño, ¿no?, que uno va a la playa y se proteja y al final pasa más horas entrenando que en la playa. Y de eso nos olvidamos, y eso lo hacemos la mayoría de deportistas. Entonces, cuando me empezaron a salir manchas y más lunares, me di cuenta que ya era tarde, y entonces empecé a pensar en las consecuencias de todo lo mal que había hecho anteriormente. Entonces, por ello creí fundamental venir aquí, colaborar, y para mí lo principal de aquí es salir con la lección aprendida y aprender lo máximo posible para trasladarlo a esos niños que empiezan ahora la actividad, y que no les pase, pues, por ejemplo, lo que me pasó a mí, ¿no? ¿Mito o realidad? ¿A partir del factor 50 todos los fotoprotectores protegen de la misma manera? Medio realidad. Es decir, es verdad que a partir de factor 50 la diferencia en protección adicional ya es muy pequeña. O sea, la curva de protección no sirve una relación lineal, sino una relación exponencial, de tal manera que un fotoprotector por encima de 30 ya otorga una protección alta, y por encima de 50 ya la protección adicional es muy poca. Es decir, esos fotoprotectores que tienen, por ejemplo, un factor 100, no es que tengan un factor el doble que 50, sino que eso en ese sentido es una publicidad un poquito más engañosa. O sea, de hecho, la tendencia será poner a los fotoprotectores de más de 50, 50 más. Y eso incluye, pues, todas estas cifras infladas que estamos hablando, ¿vale? Pero ya 50 es considerado una muy alta protección. Y para terminar, no es algo de lo que se suele hablar mucho, pero por ejemplo, para los labios, ¿es recomendable también protegerlos? Sí, sobre todo las pieles que son un poquito más sensibles. Es decir, en otros continentes, en otros países que son de pieles más oscuras, están más naturalmente, de forma fisiológica, más protegidas al efecto de las radiaciones solares. Pero en Canarias, bueno, pues tenemos gente que tiene pieles muy claritas, ojos muy claros, rubios o pelirrojos. Entonces, estas pieles más sensibles, sobre todo si pasan largos periodos al sol, por ejemplo, en el perfil del niño o del joven que está entrenando, pues a veces también es necesario utilizar una barrita fotoprotectora, en este caso para los labios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Radio Joven LPA en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Buenas tardes, Eloy. Somos de Radio Joven Las Palmas y queríamos hacerles unas preguntas. Queríamos saber qué es esta guagua donde estamos aquí. ¿Qué es lo que hacen? Claro que sí. Esta guagua, que está aquí en la calle Tenerife, es una campaña para la prevención del cáncer de piel que la hace conjuntamente la Roche-Posay, la hace la Asociación Española contra el Cáncer y la Academia Española de Dermatología y Venereología. Entonces, entre todos, hemos hecho esta campaña que veis aquí, donde podéis aprender a chequear vuestros lunares. ¿Qué significa Hazte Skin Checker? Hazte Skin Checker viene a significar que es una campaña en la que tú te enseñamos a que te chequees tu piel. De hecho, te invitan a que chequees tu piel regularmente en busca de anomalías, por si ves, si se detectase algún lunar posiblemente anómalo, acudir al dermatólogo para que ella en consulta nos haga el diagnóstico y así estar seguros de que nuestra piel no corre peligro. ¿Cómo nos haríamos ese chequeo? Pues ese chequeo se hace con el método ABCDE. Es un método que hacen los dermatólogos, que son 5 rasgos propios del cáncer de piel, que venían a ser los siguientes. Sería el A, asimetría, un lunar que no tenga formado la palada, pues es sospechoso. Sería B, bordes irregulares o con picos. Sería el C, color, un lunar que no tenga un color uniforme, es sospechoso, es decir, con degradados o con diferentes colores a la vez. Los lunares suelen ser de un solo color. D, diámetro superior a 6 milímetros, este es un elemento sospechoso. Y sobre todo, un lunar que de un mes para otro, en 2 meses, ha cambiado de tamaño, de forma, de color, es posiblemente anómalo, con lo cual se recomienda ir al dermatólogo, que nos lo miren. Si nos encontramos un lunar nuevo en el cuerpo, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, el hecho de que vayas con un lunar nuevo no es malo per se. El problema es si este lunar empieza a cambiar o a crecer muy rápido. A lo largo de nuestra vida nos van apareciendo lunares. Que nos aparezcan no es malo. Lo malo sería que los que ya tenemos cambiasen de forma con alguna de estas características que os he comentado o que el que sale nos crezca muy rápido o sea sospechoso. ¿Por qué dálmatas en el logotipo? Bueno, pues ponemos dálmatas porque es una imagen simpática y porque, por ejemplo, poner personas con manchas se vería muy impactante para una campaña como esta. Entonces los dálmatas pues dan la similitud o la idea de las manchitas en la piel. ¿La gente que viene aquí está concienciada o ustedes ya consiguen concienciarlo y salen sabiendo que tenemos que mirarnos y cuidarnos la piel? Mucha gente viene concienciada porque ha tenido experiencias próximas al cáncer de piel y por eso vienen concienciados y en USA salen concienciados y se toman más en serio la salud de su piel. Pues vale, muchas gracias. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Buenas tardes desde la Playa de las Canteras, en la quinta Feria de la Salud de la Piel. El tiempo nos acompaña con una ligera brisa, acompañados de Camila Cabello, dermatóloga del Hospital Doctor Negrín. ¿Qué tal, Camila? Hola, buenas tardes. Hoy en prensa salió una noticia de que en el 2020 uno de cada 5 canarios seguramente tendrá cáncer de piel. Y nos preguntábamos si los canarios se protegen adecuadamente o si crees que habría que educar en salud en este tipo de aspecto. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? La verdad es que creo que la educación en la prevención del cáncer de piel es fundamental. Vivimos en una isla que está expuesta a la radiación ultravioleta constantemente y no podemos dejarnos estar en ese sentido. Así que sí, es necesario educar a la población. ¿Cómo podríamos evitar el cáncer de piel? El cáncer de piel es en parte genética y en parte exposición solar. Así que la parte que no podemos evitar, ya está. La que depende de sí de nosotros, es importante que tomemos las precauciones y que tengamos una buena educación, que nos expongamos al sol en horas que nos ayuden, que no estén en la máxima radiación ultravioleta y que nos cuidemos lo suficiente para que no tengamos consecuencias a largo plazo. Y queremos saber si es mito o realidad eso de que es importante ponerse el protector solar 30 minutos antes de la exposición solar. A ver, el protector solar puede ser de diferentes tipos. Hay factores físicos y factores químicos. Los factores químicos necesitan absorberse, que la piel los absorba antes de generar la protección. es necesario que la piel genere químicos para que pueda esto generar una barrera. Entonces sí, eso es necesario ponerlo un tiempo antes, a lo mejor no 30 minutos, pero al menos unos 15 minutos antes de exponerse al sol. Y repetirlo después de haberse bañado, repetirlo si ha sudado, ponérselo cada 2 horas por lo menos, y sobre todo en los factores bajos. Es recomendable que siempre sea un factor de 50 para arriba. ¿Debemos protegernos solo del sol? Bueno, el sol es el que genera el cáncer de piel. Recordar que el sol no está solo en la playa, que el sol también está en la calle, en el tendedero cuando salimos a colgar ropa, cuando salimos a comprar. O sea que hay que protegerse no en el día a día y no solo cuando uno está expuesto al sol en la playa. Y que la protección solar no solo es con protectores solares, sino que también con gafas de sol, con un sombrero cuando sea necesario, con ropa que te pueda proteger los hombros y ese tipo de cosas, digamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista, Camila, te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA, en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Damos la bienvenida a Rafa, componente del grupo LAX, que se encuentra esta tarde con nosotros en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes. Hoy me encuentro con mi compañera Eugenia y vamos a proceder con unas preguntas, ¿vale? A ver. Hemos echado de menos a los demás componentes del grupo. ¿Qué ha pasado con ellos hoy? Pues como se ha suspendido el concierto lamentablemente, pues tuvieron que trabajar para poder esos días libres pedirles en los próximos conciertos, que esperamos que sea próximo el concierto, que no sea una suspensión sino un aplazamiento del concierto, y lamentablemente no han podido estar aquí. Tenía muchas ganas, pero he venido yo en representación de ellos. Queríamos saber cuánto tiempo llevan ustedes como grupo en la música. Realmente como LAX llevamos 1 año y medio, pero nosotros anteriormente éramos Espacio Libre, somos los mismos componentes, y ahora precisamente creo que la semana que viene, el 8 de julio creo que es, hacemos el 10º aniversario, o sea que lo que es encima del escenario llevamos 10 años realmente, pero como LAX, 1 año y medio. ¿Y cómo surgió el comienzo del grupo, si se puede saber? Esa historia la suele contar Alfredo, que es el batera, porque Alfredo, Isaac y Carlos son familia entre ellos. Entonces, en una comunión del hermano de Carlos, pues uno dijo, vamos a hacer un grupo, y con el dinero que le regalaron al hermano de Carlos, compraron la batería. Y luego siguieron con las guitarras y empezaron ellos tres a hacer música en plan para pasar el rato, hasta que un buen día, a los 2 meses de empezar lo que es a tocar por diversión, se lo tomaron en serio y ahí se formó lo que es el grupo ya Espacio Libre hace 10 añitos. Nos gustaría saber por qué el cambio de nombre de Espacio Libre a LAX. Realmente, después de 9 u 8 años con Espacio Libre, veíamos que hacía falta un progreso en lo que es la música. Actualmente la música ya no es como hace 10 años, que había mucha guitarra, ahora es mucho más electrónico. Así que decidimos cambiar el nombre, porque lo que hacemos ahora con respecto a lo que era Espacio Libre no tiene mucho que ver. Entonces creímos que el nombre era una buena manera de marcar una diferencia. A lo largo de vuestra carrera se ha notado un cambio de estilo musical importante. ¿A qué se debe? Pues yo creo que, como acabo de decir, sobre todo es que la música que se escucha en la radio hoy en día no es lo que era antes. Entonces, pues nosotros escuchamos la radio y nos tenemos que adaptar en la medida de lo posible a lo que la gente quiere, dentro de nuestro gusto, por supuesto, pero sobre todo eso. Hace 10 años éramos mucho más guitarreros, ahora nos tenemos que contener nuestras ganas de guitarra y dar menos caña, pero eso no quiere decir que no sigamos disfrutando con la música y con lo que hacemos. Como grupo, ¿cuáles son los objetivos y a quiénes quieren llegar? Pues como grupo actualmente nuestro objetivo es que el single primero que tenemos como LAX, Beer Than Us, que lo sacamos hace una semanita, yo creo que entre hoy, esta noche y mañana en YouTube se meten, o en el Facebook ponen LAX Music y ya está disponible el videoclip inédito, que yo creo que mañana ya lo pueden ver. Se meten ahí. Y luego como objetivos, pues seguir paso a paso disfrutando la música, hacer conciertos, que es lo que más nos gusta, tocar en directo y disfrutar sobre todo. Debido a que vivimos en una isla tan pequeña y lo tenemos más complicado para artísticamente hablando, ¿cómo pretendéis llegar a vuestros objetivos? Pues como he dicho, hoy en día, sobre todo para la gente canaria que estamos como más aislados, el internet es la base de todo, ¿no? Entonces las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, pues a partir de ahí la gente que nos busca ahí puede saber de nosotros viviendo en Sudamérica, en Norteamérica. Hemos visto que en algunos vídeos vemos países de reproducciones que no sabemos ni que existen. Entonces eso dice, pues la música llega a través de internet, hoy en día es la base para todo. Y para terminar, nos gustaría saber cuándo podremos volverlos a ver en directo. Pues se supone que era hoy cuando lo podíamos tocar en directo, ¿no? Pero como no ha podido ser, pues creo que el próximo 9 de agosto estaremos en los Fuegos de San Lorenzo, que es un concierto en el que todo el pueblo se llena, y además tocamos en casa porque ahí fue donde debutó el grupo hace 10 años precisamente. O sea que el 9 de agosto ante los Fuegos de San Lorenzo estaremos ahí tocando en la plaza allí para toda la gente que lo quiera. Y si surgen más conciertos antes de eso, pues en nuestro Facebook lo iremos anunciando. Vale, puedes decir más o menos tus redes sociales, bueno, vuestras redes sociales para que la gente os siga, nuestros oyentes. Facebook, como he dicho, Lax Music, en Twitter es Lax-bajo, y en Instagram se meten en Facebook y ahí colgamos todas las fotos y están los enlaces a lo que son todas nuestras redes sociales. Pues ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente. Hemos echado de menos a los demás, pero bueno, esperamos en otra ocasión tenerlos a todos juntos. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Nada, a ustedes, y esperemos que la próxima vez tengamos entrevista y concierto, que es donde realmente se disfruta. Exacto. Radio Joven LPA en la quinta Feria de la Salud de la Piel. Radio Joven LPA, la cantera.